Señor ha hecho lo imposible. Estoy aquí para adorarte. Lo que me prometiste has hecho realidad y solo hay una razón. Eres tú, mi Jesús, la razón. Eres tú. Estoy aquí para adorarte. Lo que me prometiste has hecho realidad y solo hay una razón. Eres tú, mi Jesús, la razón. Estás aquí porque